Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a su programa mensual Domingos de Casa Abierta. El evento se realizará este 4 de junio a las 11 horas con 30 minutos en el Parque UNASUR en la mitad del mundo. En esta edición se contará con la participación de Alidet Obando, Vladimir Gómez, Sayari, Padrinos Band y el Indio Manuel, quien empezó una meteórica carrera por las fronteras del humor y la animación. También estará presente el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, misma que realiza en forma permanente conciertos culturales en la ciudad de Quito y en las diferentes direcciones provinciales del país, y además ha efectuado también conciertos didácticos para los diferentes colegios de la ciudad de Quito y cuenta con dos trabajos discográficos en CD, denominados Son de la Casa y Concierto en Vivo. El programa mensual Domingos de Casa Abierta es llevado adelante por el productor y músico Fausto Arellano en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento desde hace varios años ha tomado al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como su principal escenario. Sin embargo, debido a la demanda de la ciudadanía, lleva una agenda itinerante que le ha llevado por varias provincias y cantones del país. En esta línea es que ahora se presenta en San Antonio de Pichincha, en el Parque de UNASUR de la mitad del mundo. Este programa iniciará con un desfile de bandas de paz y bastoneras a partir de las 10 de la mañana. El ingreso será sin costo alguno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.